Conexión Internacional, una radio para ver. Escuchas la radio inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos en Bolonia, tal como lo habíamos prometido, haciendo un programa especial de Mono Estéreo. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Claudio, estoy muy contenta de poder estar acá en Italia, en una ciudad maravillosa como es Bolonia, y para contar también todo lo que nos ha pasado, que ha sido una experiencia maravillosa, y decir que estamos acá por Ventanilla Abierta, que es un programa que está en el Consejo de la Cultura, que agradecemos también el apoyo que nos brindaron, que creyeron en lo que nosotros estábamos haciendo y creyeron también en la importancia que significa estar presente en una feria como esta y en todas las ferias también. En Ventanilla Abierta es un programa que está en el Consejo de la Cultura que ustedes pueden postular desde todos los lados del país. Y también para quienes nos escuchan y a lo mejor no saben muy bien qué es Bolonia. Bolonia es la feria del libro infantil, un espacio abierto a profesionales, solamente profesionales. Eso yo creo que es una de las distinciones más grandes que tiene esta feria. Vienen editores de todo el mundo, vienen muchos ilustradores, hay traductores, hay gente que viene a comprar derechos para el cine, para videojuegos. Realmente es un ambiente muy animado acá, se vive un momento, son 3 días, casi 4 días muy intensos, donde uno ve cómo funciona esta enorme maquinaria de la industria editorial para niños, que parece raro, pero no hay niños. Acá no se permite la entrada de niños. Eso yo creo que es una curiosidad de esta feria, pero también algo que le da un sello, o sea, que marca la idea de que es solamente para profesionales. Sí, exactamente, según constan las bases, se supone que no hay venta tampoco de libros, pero hemos visto que muchos están vendiendo sus productos también. Pero justamente lo que decía Claudio, es una feria especialmente hecha para profesionales de la ilustración y los libros infantiles. Llama la atención también, una de las cosas que me llama la atención, la cantidad de público que sí asiste. O sea, es mucha la gente. Aquí estamos en un recinto especial donde se hacen distintas ferias en Bolonia. Es un lugar bastante céntrico, donde hay unos 5 o 6 pabellones enormes, donde están realmente todas las editoriales del mundo. En algún momento llega a ser impactante ver a tanta gente, tantos libros, tantas publicaciones. Uno a veces no sabe por dónde empezar el recorrido. Es realmente una experiencia muy intensa para todos los que vienen acá, y uno se da cuenta también la cantidad de publicaciones que se están realizando en el mundo entero, la calidad, la variedad de trabajos que existen. Y es una forma de alentarse a seguir haciendo cosas con calidad, con mucho esfuerzo también, pero también con la certeza de que es posible hacer libros chilenos que lleguen hasta estas instancias. Sí, acá convergen todo el mundo y efectivamente están separados los pabellones por países. Hay premios también que se dan a la ilustración, que están planificados continentalmente, y efectivamente lo que a mí me ha gustado es poder ver todo tipo de editoriales. Acá hay editoriales independientes, grandes sellos, pero uno se puede dar cuenta también cómo es el proceso de cada uno. Eso es fundamental para lo que, por lo menos para lo que hacemos libros, y también que las pequeñas son increíblemente también las más reconocidas. Es el caso de Planeta Tangerina, es el caso de Tara de la India, Planeta Tangerina de Portugal, México, Ediciones Naranjo fue uno de los seleccionados de los libros. Eso a mí me ha llamado la atención, sí. que la industria independiente esté tan presente y llame tanto la atención del público europeo y de la feria. Sí, yo creo que también todos tienen bien claro, y eso es notable. Me ha tocado conversar con varios editores de grandes sellos franceses, de pequeños sellos latinoamericanos, españoles, y yo creo que eso es fundamental en una industria como la del libro ilustrado, que cada uno sabe cuál es su objetivo. Algunos me dicen que son más masivos, otros señalan que tienen una relación fuerte con el arte, otros apuestan por autores que van recién partiendo, otros se dedican a hacer traducciones, coediciones, pero cada uno tiene un sello propio, cada uno tiene una marca, y como tú dices bien, Camila, pareciera que hoy día, desde dónde está saliendo lo más interesante de esta enorme industria, es justamente de los sellos independientes, de aquellos sellos que hacen apuestas, se arriesgan, hacen libros raros, hacen libros que uno no entiende cómo pueden ser para niños, pero son propuestas muy interesantes, muy complejas, pero muy enriquecedoras también. Mucho cuidado con la materialidad, con la tipografía, con el diseño. Incluso yo creo que hoy día lo que uno ve son tendencias en la ilustración que están borrando las fronteras con el arte, que buscan ir más allá de la convención de la ilustración y que es muy refrescante y da mucho ánimo también ver este tipo de experiencia. Absolutamente. El primer día que yo me enfrenté a la feria, que agota mucho porque es mucha información, me dio la sensación de que como no somos nada, un poco. Pero un poco al ir avanzando y ver cuáles fueron las editoriales más premiadas, más reconocidas y las más queridas por el público también. Era impresionante cómo se compraba toda la gente, por ejemplo, en Planeta Tangerine, en otro, ¿cómo se llama? La que estaba al frente. Tipo. Sí. No, y las pequeñas editoriales, como decimos, tienen un espacio y claro, y se llevan premios, cobertura, hay gente que lo está buscando. Es notable también el trabajo, bueno, que ya es una industria importante como la coreana o en Japón. Se siente mucha fuerza, mucha energía de parte de esos países. Tuve la oportunidad de hablar con una editora coreana y nosotros, como siempre, diciendo, bueno, es que nosotros somos un mercado pequeño. Y ella me decía, bueno, nosotros también somos un mercado pequeño. Entonces ahí uno se da cuenta el cambio de perspectiva. O sea, no se trata de ser el más grande en esto, se trata de hacer bien las cosas. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones que nos podemos llevar de acá. Y hacer bien las cosas significa reconocimiento, significa espacio, significa tener una presencia. Y significa organización también. Hemos visto que existen stands de países que están organizados en torno a las editoriales. El caso de México, que tiene distintos sellos. Argentina, Brasil también, que está con la presencia masiva de sus editoriales. ¿Qué es posible la organización para poder estar acá? Es posible y fundamental, yo diría. O sea, hay que tener una visión a largo plazo. En el caso de Argentina es también muy interesante. Ellos llevaban 10 años compartiendo stand con otros países. Hoy, este año, por primera vez lograron tener un muy bonito stand donde muestran toda la variedad de sus libros ilustrados. Y claro, hay un mayor reconocimiento, hay una mejor llegada, pero ellos también lo construyeron de a poco, lo construyeron paso a paso. Entonces, yo creo que, y eso es importante también, esa es otra lección que un poco tú comentabas, ¿no es cierto? Es la presencia del libro chileno ilustrado no desmerece. Yo creo que, siendo muy sinceros, muy objetivos, estamos en un muy buen pie. Chile está haciendo buenos libros ilustrados y quedó en evidencia acá, yo creo. En comparación, no tenemos nada que temer frente a la competencia. Sí, queremos recordar que estamos en una sala que está al lado de la feria y por eso también los ruidos ambientes. Es un programa especial donde no vamos a tener un invitado, sino queremos compartir con ustedes la experiencia, los datos, las distintas cosas que nosotros nos han llamado la atención y que les puede llamar a ustedes la atención. Por eso los invitamos también a escribirnos, a contactarse con nosotros a través de Plop o Quilombo. Si quieren hacer algún tipo de pregunta sobre la feria, estamos muy abiertos a poder entregar nuestra experiencia. Vamos a hacer ahora un corte musical y, por supuesto, como estamos en Italia, queríamos compartir una canción que ha resonado en nuestros oídos todos estos días, Volare. Volare, oh, andare, oh, No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. E improvviso tenuto dal vento rapido. E cominciavo a volare nel cielo infinito. Down each avenue or via, street or strada, you can see him disappearing two by two. On an evening in Roma, do they take him for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm a girl I wish I knew. On an evening in Roma, though they're grinning and mandolining in sunny Italy, the beginning has just begun when the sun goes down. So please meet me in the plaza near your casa. I am only one and one is much too few. On an evening in Roma, don't know what country's coming to, but in Rome do as they do with you. On an evening in Roma, on an evening in Roma, Sottocella da Roma, on an evening in Roma. Volvemos a Mono Estéreo desde la Feria del Libro para Niños de Bolonia. Estamos con Camila Rojas, de Editorial Quilombo, conversando sobre nuestras impresiones, sobre algunas conclusiones que hemos sacado después de estos tres días en Italia. Retomando también un poco el tema de los ilustradores, yo quería poner un caso que es el japonés. Es notable la cantidad de ilustradores japoneses que hay acá. Inesperable, como pero también tienen resultados. O sea, porque uno ve hoy día ilustradores japoneses trabajando para editoriales italianas, para editoriales españolas, para editoriales francesas. Hay una ilustración coreana, oriental, digamos. Claro. Y yo le preguntaba a un editor francés cómo hicieron los japoneses para lograr esto. Y él me decía que, bueno, lo que hablábamos antes, mucho trabajo, mucha decisión colectiva. El Estado apoyó la salida de ilustradores japoneses y también ahí mencionaba que para los japoneses la ilustración es casi una forma de vida, o sea, está muy incorporado a su cultura, pero han logrado transmitir, traspasar las fronteras del lenguaje incluso, y situarse acá con mucho esmero. O sea, se ven muchos ilustradores japoneses que tienen también buenos resultados. O sea, fuimos a una exposición de ilustración japonesa acá en un museo medieval, o sea, fuera de la feria, y era increíble que muchos de ellos habían sido reconocidos acá en Bolonia y habían logrado publicar. Entonces ese es un caso también, decir, sí, es posible, un país que está alejado, un país que no está dentro de los circuitos, puede lograr traer a sus ilustradores y compartir su visión sobre el trabajo editorial con otros países y otros espacios. Eso también me llamó la atención, lo que va generando la feria en la ciudad. Es una feria que no solamente termina y empieza acá, en su propio sector, sino que tiene distintos movimientos que van pasando, distintas charlas, distintas exposiciones. Y eso me gusta porque saca un poco la ilustración netamente editorial. Y tiene que ver con un trabajo, con un reconocimiento a la obra. Bueno, también ayer visitamos la exposición de una maravillosa editorial italiana, M Ediciones, y su trayectoria desde el año 66 al 85. Pero tiene que ver con eso, con parar un poco y dar espacios a lo que va pasando en la edición. Sí, yo, y que siento que no pasa también en Chile. Mm. Que es como, es una feria, como sí. Para vender libros. Que está muy bien, me parece maravilloso vender libros. Pero no hay una pausa, no hay una cadencia, no hay una reflexión sobre el oficio. Mm. Y esos espacios, como lo que tú mencionas, la exposición japonesa en el museo, es como, mira, te damos el espacio más importante y más bello de la ciudad para que se exponga lo que está pasando. Bueno, hay que considerar también que la Feria del Libro de Bolonia tiene 50 años, justamente este año cumplió 50, entonces también hay una larga trayectoria, también hay un trabajo que se ha ido decantando durante décadas, y claro, o sea, el tema... Para la ciudad entera es importante, es relevante. O sea, acá la ilustración, el libro infantil, no es un aditamento, no es algo bonito, es parte central de la cultura de esta ciudad. Y en ese sentido también es notable la inversión que logran hacer las ciudades, los municipios, las colectividades, los estados, porque se dan cuenta, y eso yo creo que también... Camila es algo que es ejemplificador. Se dan cuenta que tanto la ilustración como el libro ilustrado son portadores no solamente de una cultura, no solamente de una identidad visual, sino también de una idea de un país. O sea, a través de sus libros, a través de sus libros ilustrados, yo creo que con mucha fuerza se puede dar a conocer un país, y eso a la larga va a beneficiar. De alguna forma, no sé, no soy un especialista en el tema, pero me imagino que beneficia a la imagen del país, beneficia a sus negocios, beneficia a toda una cadena de... Al turismo, toda una cadena de otros espacios, de otros servicios, claro. O sea, yo creo que esa opción, y eso es algo que he visto en otras ciudades también. He estado cerca de París en una feria dedicada al libro infantil también, que es muy importante, que lleva 25 años. Y lo interesante que hacen ahí es que hace 25 años era una ciudad un poco deprimida económicamente, empezó un colectivo a hacer esta feria, empezó a crecer, y 25 años después esa ciudad se reconoce por su feria del libro ilustrado, y para toda la comunidad significa nuevos ingresos. Entonces, finalmente, estas apuestas, cuando son en conjunto, cuando son pensadas a largo plazo, son posibles, son rentables y son sustentables también. Claro, yo no lo decía en términos tampoco de crítica. Yo sé que, por ejemplo, nuestra feria, que nuestra feria es un conglomerado, cosa bastante compleja. Llevamos 26, 25 años con esa feria que al comienzo conglomeraba a todo el mundo. Y empezó exactamente como esta. Ayer mirábamos las fotos del libro oficial, donde contaba la historia de los 50 años, y se parecía mucho a la foto del parque forestal con lo de stand de género. Así empezó la feria, esta gran feria. Entonces, por eso también es una posibilidad, no era en el sentido de crítica, sino que es posible construir lo que tú dices, como una ciudad que sea reconocida por una feria de libros. Camila, por tu parte, tú has tenido bastante contacto con tus pares, editores. Yo sé que te ha llamado mucho la atención una editorial muy premiada en esta feria, que es Planeta Tangerina de Portugal. ¿Qué has encontrado en esa editorial que te ha llamado la atención, que te despierta interés? ¿Qué has visto de su modelo de acción? Bueno, Planeta Tangerina yo lo conozco como hace 2 años ya. Los vengo siguiendo fervorosamente, casi como una groupie. Le compro material desde Chile a Portugal, y encontrarme con ello acá me produce una doble sensación, porque es como, primero como lectora, que obviamente existe también esta relación, y al verlos me emocioné, fue de verdad emocionante. Entonces fue como, como pensar, tiene que ver porque nosotros queremos mucho los libros, nos gustan los libros, es cierto, no puedo desmentir eso. Pero me llamó la atención la emoción, que tiene que ver con encontrarte con gente que está haciendo, que son ya a lo que voy a tu pregunta también, el proceso de ellos es súper minúsculo. Partieron 2, 3 personas, si no me equivoco son 4, que es Bernardo Carvalho, Yara Cono y Magdalena Mina, puede ser. Formaron esta editorial, son todos ilustradores, Y el fenómeno de ellos a mí me produce admiración. Publican 7 libros al año, lo que es muy poquito. O está bien también. Es como, me parece que se dan el tiempo para esos 7 procesos creativos. Son los 3 ilustradores y quisieron hacer, no sé muy bien cuál es el origen, pero quisieron hacer esta editorial, esta pequeña editorial portuguesa, que ayer también entendí por otra gente que son muy admirados y muy queridos en Portugal. Es como todo el mundo ama Planeta Tangerina, dentro de ello y fuera de Portugal. Y lo que pasó ahora, ellos tienen un stand propio, porque de alguna manera yo tengo la sensación que ellos saben o creen lo que son. Desde la humildad, sobre todo, tuviste cómo nos recibieron. Ellos atienden su propio stand, ellos están ahí, están vendiendo sus libros, después van a una premiación, atienden, no sé, a un escritor, venden derechos, ellos manejan y velan por todo su proceso. Sí, también fueron seleccionados como parte de los libros, como estaba ópera prima, y ganaron. Se ganaron el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El premio que da la ilustración. Y eso me parece súper rescatable como editorial. Como que desde una gestión pequeña, de una microeditorial, que sería lo que es Planeta Tangerina en Chile, puedan crecer tanto en tan poco tiempo. Y también ser internacional, que es un poco lo que yo le vengo dando vuelta, es como cómo poder seguir siendo tú mismo y estar presente en una feria internacional y que tus libros sean internacionales. Y que es, a mi modo de ver, y un poco lo que estoy como yo personalmente tratando de solucionar con la editorial, es cómo no hacer algo tan chileno, sino que tenga que ver con mantener la identidad, pero para el mundo. Y que en ese sentido creo que lo lograron. Aunque a ti te canse al final, es como van a hacer toda la vida lo mismo. Personalmente a mí me da lo mismo que hicieron toda la vida lo mismo, pero es un sello muy particular que tiene que ver con algo estético y que se vende. Sí, tuve un encuentro también con una librera argentina que tiene una pequeña librería en Berlín y que ha hecho un proyecto muy, muy interesante en torno a la ilustración. Y ella hablaba del libro infantil, de la edición, como espacios de ideología. Yo creo que tiene que ver también un poco con eso. O sea, no estamos hablando de una ideología política, puede serlo, como no puede serlo, sino más bien de una ideología, de una concepción, de una idea del mundo. O sea, hacer libros para niños, o sea, en general hacer libros, ¿no? O más generalmente, hacer cultura, hacer libros para hacer libros. Oye, hacer libros para niños deben ser cuestiones que tengan que ver con un compromiso vital muy fuerte. Y eso también yo creo que se demuestra acá en las editoriales más interesantes que hemos visto. Hay algo de eso, hay un alma detrás de cada uno de esos libros. Y eso es fantástico. Modo de vida. Un modo de vida. Sí. ¿Hay algún otro encuentro que te haya sorprendido? ¿Algún descubrimiento que te haya sorprendido acá en Bolonia? Sí, pero quiero que me lo cuentes, que me cuentes tú también el proceso, porque tiene que ver con lo que ustedes hacen como Blog Galería. Me llamó mucho la atención el trabajo que está haciendo Pencil Ilustración, ilustraciones. Son 2 personas que nos contaba cómo empezó. Ella es hija de un ilustrador y veía a su padre como no daba o daba bote un poco con los requerimientos sociales que tiene, que mostrar el portafolio, los derechos, toda una serie de cosas que van más allá de la creación, que efectivamente un ilustrador, si quiere, lo puede manejar y si no, no. Y ella creó esta agencia especial para representar a ilustradores. Y la cartera que ella tiene es bastante sorprendente. Y quiero que me cuente un poco de ellos y de lo que están haciendo ustedes también, con respecto a lo mismo. En ese sentido ha sido nuestra socia Isabel Molina, quien desde hace ya 2-3 años tiene contacto con Pencil. Se han encontrado en Guadalajara 2 veces, han ido manteniendo una relación que por supuesto ha beneficiado a toda la galería. Yo, primera vez que los acabo de conocer acá también. Eso en ese sentido es muy interesante. Son lo que españoles. Pasa, son españoles, muy importante lo que pasa en estas ferias, porque uno se encuentra con gente que ha contactado por mail, que has leído un poco de ello, y es muy bonito eso, o sea, ver caras detrás de proyectos, ver a las personas que hacen estos proyectos, esta alma de todos estos proyectos. Y el caso de Pencil, yo creo que también es notable cómo hace 10 años se dieron cuenta que era necesario que los ilustradores tuvieran representantes, que tuvieran una persona que los ayudara con sus contratos, con sus negociaciones. Y yo creo que lo que están haciendo es fundamental para el desarrollo de la ilustración, para la profesionalización de la ilustración. En un ambiente complejo también, donde están variando los soportes, donde ya no es solamente el libro, sino también son los talleres que puede hacer un ilustrador, también son las plataformas digitales, la transformación en películas, o sea, se está abriendo un abanico de posibilidades de los ilustradores, y es sumamente importante contar con estas asesorías, con esta gente especialista en estos temas. Porque yo creo que el ilustrador lo que debería dedicarse es a ilustrar, o sea, a dar lo mejor de sí, lo mejor de su tiempo a realizar su trabajo. Completamente, y lo que a mí me llamó la atención de ello es justamente lo que decías tú, es la profesionalización de un agente frente a la ilustración, que yo creo que son muy pocos casos. Ella maneja mucho de sus autores, pero también maneja mucho sobre arte, sobre detalles, sobre técnica. No es solamente vender a un monasterio, tiene que ver con su experiencia también. Sí, y, son personas, Sandra y Ángel, son personas que conjugan las dos aristas, este gusto por la ilustración que es necesario para estar metido en este mundo, pero también mucho conocimiento legal, de gestión, de comunicaciones. Entonces, los invito a conocer el proyecto. Estamos muy ansiosos en algún momento de poder invitarlos a Chile, porque creo que su experiencia va a ser un gran aporte para la ilustración chilena. O sea, nuestras gestiones como PLOP son tanto hacia afuera, o sea, mostrar la ilustración chilena afuera, pero también traer algunos importantes representantes, alguna gente que esté pensando en la ilustración, que esté trabajando en ilustración con ideas nuevas, desde afuera hacia Chile, para compartir esa experiencia y para que, tal como nosotros hemos aprendido tanto acá, otros en Chile puedan aprender. Y ahora, para llevarnos al último bloque también de nuestra súper especial programación de hoy, Claudia nos va a presentar a la gran premiada, sorpresivamente, está muy famoso lo argentino en todo sentido en Italia, están con la máxima elección. Cuéntanos un poco, antes de ir a la canción, cuéntanos un poco de Isol. Bueno, Isol, yo creo que es una ilustradora argentina que muchos conocen en Chile, ha sido publicada largamente por Fondo Cultura Económica, tiene proyectos muy interesantes. Además, ella es una ilustradora y escritora, hace sus propias historias y es notable su trabajo. Es muy cercana para todos nosotros, y creo, y estamos muy contentos como latinoamericanos, incluso, de que haya ganado este importante premio, uno de los mayores premios de la ilustración y la literatura infantil a nivel mundial, dotado con una cantidad para nosotros estratosférica, de una suma gigante, que es medio millón de euros para el ganador, y ha sido Isol la premiada de este año. Para contarles, uno de los ganadores anteriores había sido Chaután, o sea, estamos hablando de las grandes estrellas de la ilustración mundial. Y ahí está Isol. Que también canta, así que por eso vamos a escuchar un tema de Isol. Lisboa ya tem sol, mas cheira a lua. Cuando nasce a madrugada, surrateira. E o primeiro elétrico da rua faz coro com as chinelas da ribeira. Se chove, cheira a terra prometida. Procissões têm cheiro a rosmaninho. Nas tascas das vielas mais escondidas, cheira a iscas com alas e a vinho. Um cravo numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés do Rocio e o fado cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se está frio, cheira a fruta madura quando é verão. Nos lábios tem cheiro de um sorriso, manjerico tem cheiro de cantiga. E os rapazes perdem o juízo quando lhes dá cheiro a raparigas. Um cravo numa água furtada cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, ai, cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Cheira bem, cheira a Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Estamos aquí de vuelta en Monasterio, nuestro programa especial desde Bolonia. En el último bloque íbamos a hablar un poco del futuro. Del futuro. De lo que viene. De lo que, primero, en realidad, hablemos de qué conclusión nos sacamos todo esto. Vinimos, estuvimos acá, es maravilloso, es intenso. ¿Qué conclusiones sacas tú de esta experiencia, Camila? Sí, estoy pensando, porque son muchísimas conclusiones, y en distintos niveles, como conclusiones a nivel gremial, conclusiones a nivel editorial, de ilustración. Creo que es una experiencia muy gratificante, que es un poco lo que, perdóname en este detalle técnico, pero por ejemplo cuando uno postula las ventanillas abiertas es como tratar de convencer de la importancia del editor en este tipo de instancia. Es como, ¿por qué importa? Porque al final nosotros estamos dentro de la estructura fundamental para hacer los libros, y solamente estar acá, poder conversar con tus pares, poder ver lo que están haciendo, poder tener este tipo de conversaciones cara a cara, son al final lo que alimentan y retroalimentan para atrás lo que uno va a hacer y quiere hacer. Entonces, primero, defender por sobre todo la presencia, no solamente de los editores, sino de toda la gente involucrada en el libro, en este tipo de instancia. Tiene que existir siempre. Y recordar también que a ti te acompaña Ángeles Vargas, ilustradora y diseñadora de varios de tus más recientes libros también. Entonces, la alimentación, digamos, el bagaje que se arma, la inspiración que se puede obtener, es doble, tanto para la parte visual de los libros de Quilombo como para la parte editorial. La parte editorial en general, la María de Los Ángeles trabaja no solamente para Quilombo, sino para otras editoriales, y por eso también es lo que hablábamos ayer, de la importancia de estar acá, por una ventanilla abierta, tiene que ver con un directo beneficio en la obra de los autores, lo que nosotros estamos haciendo. No es solamente que se quede en experiencia o que se quede en un lindo viaje, que lo es, sino que tiene que ver con los resultados que nosotros vamos generando dentro de nuestro propio trabajo, si no, no tiene sentido estar acá. Por mi parte, bueno, también, o sea, una maravillosa experiencia. Para mí ha sido notable poder conocer los rostros de grandes ilustradores, poder topármelo en los pasillos, saludarlos, conversar con algunos de ellos y darme cuenta también que en todo el mundo es difícil las cosas, ¿no? O sea, uno cree que a veces solamente porque somos en Chile, porque nuestro mercado es chico, porque nos cuesta tanto, porque tan. Pero también, o sea, es una generalidad, una problemática del libro. El libro y el libro ilustrado para niños, o sea, es un apostolado de alguna forma en todas partes del mundo. O sea, hay mucha gente que está esforzándose y es reconfortante de alguna forma saber eso, ¿no? Que son muchos en distintos lugares, en distintos espacios, los que apuestan por este tipo de libros distintos, y que también lo hacen con mucho esfuerzo, con mucha garra, y eso ya es una lección. O sea, para nadie está solucionado. Todos debemos hacer grandes esfuerzos si queremos hacer lo que estamos haciendo. O sea, si queremos seguir manteniendo nuestra trayectoria como editores, como ilustradores, en nuestro caso como galeristas y un poco investigadores sobre lo que está pasando en el mundo de la ilustración. Entonces yo creo que eso para mí ha sido notable, o sea, saber que hay mucha gente haciendo, hay mucha gente con ganas de colaborar, de compartir experiencias, y que para todos es también complejo, pero siguen adelante y los resultados son maravillosos. Quiero que hablemos también de, bueno, como para terminar, de un poco la nota desentonante de esta experiencia, de este viaje, que tiene que ver con nuestra participación como Chile, pero no en el sentido de crítica, que si la va a haber de parte de nosotros, ya lo comentaremos, sino también cómo poder cambiar. Sí, yo creo que, bueno, ahí también hay que sacar lecciones. O sea, participar en Bolonia es un proceso largo, o sea, se requiere organización, se requiere participación de muchas personas, se requiere pensar a largo plazo, se requiere proyectar, saber claramente cuáles son tus objetivos, tratar de involucrar a la mayor cantidad de gente posible, porque realmente, o sea, si de algo podemos dar fe hoy, esto es una enorme oportunidad, es una enorme vitrina, es una enorme posibilidad a abrirse al mundo. Y de posicionar al libro chileno. Y a los ilustradores chilenos también. O sea, yo creo que tenemos las herramientas, como decía antes, tenemos el potencial. Nos falta organización, nos falta creer en nuestras posibilidades y que lo podemos lograr. Un poco para que nos entiendan, en este minuto estamos en un stand colectivo con Jamaica, Colombia, Uruguay y Cuba. Un espacio que da la feria gratuitamente y que es gestionado a través de los gobiernos centrales de cada país. Y ahí es donde un poco nos falta organización, y es nuestra mea culpa al respecto. Es cómo poder hacer, cómo poder generar un orden y la unión de todos, como la Cámara Chilena, la Asociación de Editores de Chile, la Furia del Libro y el Gobierno de Chile. Cómo poder trabajar en conjunto para que nos pase un poco como es la sensación que siempre tengo, que siempre estamos atrasados. Siempre estamos atrasados y corriendo como nunca alcanzamos a estar a tiempo. Y por eso en este minuto tenemos un stand con muy pocos libros chilenos, con una selección que no todos los editores mandaron ni alcanzaron a llegar para la selección. Muchos no quisieron mandar, también hay que decirlo, porque también existe toda una gestión que también hay que resolver, como qué pasa con los libros que se traen acá, dónde quedan. Para que no se pierdan, muchas editoriales las donan a librerías, que a mí también me parece una instancia, otros los venden, pero cómo hacer de nuestra participación algo decente, como saber que teníamos un stand, por ejemplo, no estamos en el catálogo oficial, porque hasta último minuto no sabía si venía a Chile o no, no tener cartel, no tener una presencia gráfica fundamental para poder mostrar lo que estábamos haciendo. Por eso es la sensación de que siempre estamos atrás. Tuvimos que hacer, aunque nos criticaron porque sacamos una foto ahí para mostrar el cartelito que hicimos de Chile, pero hasta eso, como no teníamos ni cartel que dijera Chile, y que fue una sorpresa, porque a pesar de eso mucha gente se nos acercó al stand y estuvimos hablando con mucha gente que buscaba el libro chileno. Sí, yo creo que esa es la lección. O sea, vinimos a ver, vinimos a conocer y vinimos a reconocer terreno, y yo creo que ahora lo que hay que hacer es impulsar nuevas iniciativas, impulsar nueva organización para que el 2014 los libros chilenos, los libros ilustrados chilenos, la ilustración chilena tenga la presencia que merece en Bolonia y en otras instancias más también. Yo creo firmemente que tiene que ver con la competitividad también de si están los coreanos o si están los japoneses exponiendo, ¿por qué no puede estar Chile también? Como si hay tanto ilustrador y tanto trabajo editorial desde hace años. Sí, yo creo que la posibilidad está, el espacio está, las instancias hay que encontrarlas, hay que organizarse, yo creo que eso es fundamental. O sea, en muchos de los pabellones los países llegan a través de asociaciones de ilustradores, por ejemplo, se presentan asociaciones completas de todo un país, incluso conocíamos la experiencia de los estudiantes de ilustración de la Escuela de Artes de Cambridge, que también se asocian entre ellos mismos y dicen, vamos a tener un stand, llevamos nuestros portafolios, hacemos lo mejor que podamos allá para darnos a conocer. Entonces, unirse, unir fuerzas, tener un destino común, yo creo que es lo que tenemos que lograr. Y en ese sentido nuestro compromiso también a ayudar a que eso pase y a hacer de esta instancia una instancia que nos sirva, que sirva el libro chileno, que sirva la ilustración chilena. Con eso yo estoy más que conforme. O sea, ojalá volvamos a estar acá, Camila, en 2014 con un stand propio, con mayor participación y podamos decir, bueno, vinimos, vimos y lo hicimos. Y lo hicimos, bien, bien. Sí, fundamental. Y bueno, despedirnos acá desde maravilloso entorno. Ha hecho mucho frío, una primavera bastante congelada, pero súper contento de haber estado acá. Es una experiencia increíble, como que la recomendamos absolutamente. Y no sé si tú... Sí, te quería preguntar como pequeños tips. Una pequeña... esto podríamos hacer antes de terminar. Que te iba a preguntar por un ilustrador, que me dijeras como alguien que te había llamado la atención. Pero de repente puede ser como pequeños consejos para poder venir a Bolonia. Vengan abrigados, muy abrigados, con zapatos, parka, gorro, porque hace frío. Pero para los ilustradores lo que yo he podido observar es fundamental traer libros, traer sus propios libros. En cada una de las entrevistas que tengan es muy importante mostrar primero su libro, que son autores publicados, si es que lo son, mostrar sus libros. Ojalá con una traducción en inglés para que el editor entienda de qué se trata la historia. Y también lo que, bueno, Ángeles nos comentaba, la experiencia que tuvo con algunos editores, que los portafolios sean coherentes, si van a hacer un portafolio que sea uno de acuarela, si tienen otra técnica aparte, y sobre todo lograr concertar citas anticipadamente, el catálogo de toda la feria, de todas las personas que vienen a la feria, se publica en la página web de la Feria de Bolonia. Entonces, con meses de anticipación ustedes ya pueden saber quiénes van a estar el próximo año, les mandan un correo, piden una cita y sobre todo conocer muy bien a quién le están pidiendo la cita, o sea, conocer los libros, conocer la trayectoria de cada una de las editoriales, conocer qué línea trabaja. Creo que es un desacierto mayor presentar un portafolio realista a una editorial que trabaja eminentemente libros más plástico, más expresivo, y al revés, o sea, a una editorial de corte más masivo uno no le va a presentar un proyecto a dos colores como con papeles raros, porque no es el espacio. Pero sí saber que hay espacio para todo. Lo que pasa es que el trabajo es no solamente tener una buena obra, sino buscar dónde puede caber mi obra. Creo que nos apagaron la calefacción. Es una forma de decir que nos vayamos. Así que nos vamos. Se termina este programa especial desde Bolonia. Y vamos a escuchar una canción de Violeta Parra, La Jardinera. ¿Y por qué Violeta Parra para despedirnos? Bueno, porque ya tenemos nostalgia de nuestro país. Y porque Violeta Parra, el rostro de Violeta Parra, también tiene un significado muy importante hoy para nosotros. Porque es la portada de nuestro catálogo de ilustración chilena. Una hermosa ilustración realizada por Rodrigo Díaz que interpreta para mí muy bien la diversidad, las flores y espinas que implica el trabajo de hacer libros para niños, de hacer libros ilustrados y de ilustrar. Sí, y también La Jardinera porque, si bien es triste porque habla de que hay que olvidarse de alguien, nosotros nos queremos olvidar de este stand, pero sembrando. Porque tiene que ver con eso, porque hay que sembrar para poder hacer las cosas que vienen. Así que ojalá estemos con el programa de radio el próximo año